tanto, si tanto me querías. Yo creo que estás muy rara, explícame qué pasa, porque ya no entiendo nada. Que ya no sientes nada. Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame y dímelo en la cara, si al final llorando agachas la mirada. Cumbia norteña, compase papá. Cuéntame y dímelo en la cara, si al final llorando agachas la mirada.